Entre las aportaciones históricas que Cantarino Maravillas dejó como legado intangible de la humanidad, están sus creaciones lingüísticas. Mucha gente desconoce su influencia en el actual castellano mexicano. Sus estudios lo llevaron a crear él solo frases como «uca uca, el que se lo encuentra se lo emburuca», por ejemplo, o los versos del tradicional Burro 16, «cero cero, la vieja del basurero», «uno por mulo», «dos, patada y cos», «tres, elevado lo es», «cuatro, jamón te saco por el sobaco y en un taco te lo empaco», y una larga e interminable colección de dichos, refranes y canciones a las que se les ha atribuido un supuesto autor anónimo o de dominio público. Su humildad nunca le hizo perder el suelo y decidió no reclamar los derechos de su autoría para evitar caer un día en las trampas de la fama. Jaime López, reconocido historiador y cronista urbano, conocedor de esta injusticia, le hace un merecido homenaje a Cantarino Maravillas en este hermoso testimonio, en el que utiliza solo vocablos creados por él y los plasmó en este relato de aventuras y acción que nos tendrán pegados a la silla en todo momento. Track 2.